realmente un acto donde no solamente estamos homenajeando en este día, este aniversario de la creación del ejército, sino también creo que homenajeamos a nuestra patria, porque si nos remontamos a la historia, fue gracias a quienes, a esta formación de este ejército, que se consiguió lograr que hoy tuviéramos esta república. Gracias a esos valientes, Belgrano, San Martín y tantos otros que fueron, le dieron la libertad y la independencia a nuestra patria, ¿no? Es un conjunto entre una sociedad y los patriotas que buscaban y ambicionaban tener la independencia de la dominación en su momento de España, y el ejército que fue el brazo armado para poder lograr lo que hoy somos. Así que muy conmovedor escuchar las palabras de todos los oradores, quienes a través de sus palabras rindieron homenaje y a su vez agradecimiento a lo que significa también hoy el ejército argentino, ¿no? El ejército es quien vela por nuestra seguridad, quien está al lado de todas las contingencias cuando hay catástrofes climáticas, y a su vez creo que también es una muestra del valor, la disciplina que como sociedad también necesitamos como ejemplo, porque de esta forma se crece. Así que muy contento de participar, de haber sido invitado a participar en esta conmemoración aquí en el batallón del ejército que cubre Río Negro y Neuquén, y la verdad que contento y por supuesto deseándoles que pasen un hermoso día a todos los integrantes del ejército argentino.